dicen que yo soy mala porque le canto a las mujeres liberadas. ¡Guapa! Que digan lo que digan, que piensen lo que quieran, esa es mi vida y yo la vivo a mi manera. No soy de las que sueña que un hombre me mantenga. Tengo el poder, tengo la mano y la experiencia. Yo no vine a sufrir, yo no vine a llorar. Afuera los problemas te los puedes llevar. Yo no vine a sufrir, yo no vine a llorar. Ahórrate las penas, yo vine a celebrar. Dicen que yo soy mala, que le canto a las mujeres liberadas. Y dicen que no soy buena, porque no aguanto estupideces a cualquiera. Dicen que yo soy mala, pues no permito que nadie corte mis alas. Dicen que no soy buena, porque yo vivo libre y sola a mi manera. Sonrío a la gente, que cuando camino no miro para lado, no saben lo que hay en mi mente. No vivo con nada de nada, nunca me ha importado el dinero. Trabajo porque es lo que amo y en contra de todo yo sigo aquí. Yo no vine a sufrir, yo no vine a llorar. Afuera los problemas te los puedes llevar. Yo no vine a sufrir, yo no vine a llorar. Ahórrate las penas, yo vine a celebrar.